Mire, yo estábamos trabajando en un grupo INVISBE, que justamente arquitectura bioclimática y todo lo contingente con el ambiente, en el Colegio de Arquitectos y de nuestra fundación, la Fundación Proeco San Miguel, también. Yo no he podido juntarme todavía con los compañeros del INVISBE, así que hoy voy a hablar por motus propio, pero en función de toda la experiencia que hemos acumulado, porque hace 3 años venimos haciendo proyectos y presentando para solucionar este problema a nivel municipal, provincial y nacional inclusive. Bueno, ¿qué nos puede decir desde su mirada, desde esta experiencia que usted ha tenido sobre lo que nos está pasando? El tema, yo lo veo claro y digamos ya lo estamos viendo desde hace un tiempo, que se fueron acumulando las cosas progresivamente. Si hoy hubiera un desastre, un terremoto, una inundación, un incendio, cualquier cosa, hubiera un desastre, ¿se pondría el gobierno a pensar qué manzana es, qué lugar es, si corresponde intervenir o no? No, se declara estado de desastre y se va con todas las fuerzas necesarias para proteger las vidas humanas y las propiedades, las casas, la situación material también. Ahora hay un estado de desastre, dice el Libertador, porque la diferencia es que no fue repentino, la diferencia es que fue progresivo. La muerte de este vecino marca el corte. Es como así fue el 15F en las Sierras Chicas con la Fundación, bueno, ahora será el 8F en Villa Libertador con la muerte de este vecino y la secuencia de otros accidentes posteriores que nos hace pensar que realmente es todo un desastre porque ya hay víctimas fatales y hay situaciones de derrumbe y hundimiento. Entonces, en líneas, digamos, con relación a la parte gubernamental, el tema no es ya municipal. Es municipal, provincial, nacional, se declara estado de desastre y todo el esfuerzo que es necesario para superar la contingencia se vuelca ahí, digamos, pensando también en cuestiones siguientes, como son las cloacas. Si tengo una inundación, sé que tengo que hacer, qué sé yo, un dique, pero voy hoy a ver cómo lo soluciono, aparte del dique que estoy proyectando. Y, digamos, todas las fuerzas que trabajan en estas cosas, sea defensa civil, sea bomberos, sea el ejército mismo que se presenta en estos casos, tienen muchos elementos para solucionar esta contingencia, desde el relleno de los pozos negros con bolsas de cal y arena, entubados o como sea. Y poner, digamos, por ejemplo, sistemas de cámaras sépticas herméticas, como se venden ahora en el mercado, que no se, tapar todo hueco, que no se puede hundir nada más. Y poner cámaras sépticas, por ejemplo, de las que se venden en el mercado, que son herméticas, y de ahí se hace, digamos, la extracción de líquidos, y poner lo que nosotros proponíamos, baños secos o bajos químicos, para lo que es la parte, digamos, contaminante, que sería la materia fecal, los inodoros, y para las aguas grises, derivar a humedales donde se puedan tratar, digamos, de forma más liviana. El tema es que hay herramientas técnicas para solucionarlo, pero hace falta una movida fuerte, que realmente sería un honor en este momento para las fuerzas del gobierno, que dejáramos antiguas rencillas, que dejáramos de pensar si le corresponde a la municipalidad, a la provincia o a quién, que dejáramos de pensar cuál es el límite, hasta dónde corresponde, hasta dónde no corresponde. Corresponde donde se produce el desastre y nada. Los bomberos cuando van a apagar un incendio no van a estar pensando si corresponde a su zona, a esta casa, si el material de la casa, si estaba bien hecha, si estaba mal hecha. ¿Para dónde están las llamas? Ahora hay llamas por todos lados ahí en Villa Libertador. Claro. ¿Quién debiera declarar esta zona de desastre? Usted sabe que yo legalmente no sé bien cómo es, digamos. Por ejemplo, en Chile, que la declaran a cada rato, la declara la nación. No sé, digamos, tendría que consultar a la abogada, que supongo que ya está viéndolo, tiene grupos de vecinos, a ver quién lo tiene que, creo que los vecinos tienen que pedirlo. Y en esa situación ya va todo el mundo. Uh-huh. Es decir, vamos todos los civiles y todos, digamos, las fuerzas gubernamentales. Claro. A dar solución al problema. Pero no podemos quedarnos sentados pensando que después, no hay después. Se está hundiendo, se está cayendo la gente, no hay después, ya hay una víctima fatal, no hay después, el después está, no, es el ya. Uh-huh, uh-huh.